Buenos días para Carlos Brenes, Arturo Peregrina. También Carlos Zapata nos acompaña. Felipín, los madrugadores de todos los días. Juan Brown, Antonio Bernal desde Chiriquí. Gracias. Rockero. Love, la agrupación Steve Miller Band. It's driving me crazy, that's a Jungle Love. Y en la casa del futuro controlas la TV con tu voz. Pasa de Netflix a tu novela favorita al instante. Solicítalo ya desde $59 con el paquete hogar de MásMóvil Panamá.com y empieza a disfrutar la casa del futuro hoy. MásMóvil, la señal de Panamá. Y vendes por internet y quieres expandir tu negocio al mundo. Con DHL tu negocio se mueve a la velocidad de los clics. Escribe a cotizaciones.pa@dhl.com o visita tu tienda DHL más cercana y pregunta